vas a ser muy feliz. Y así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo. Y es donde te tuve junto a mí. Perdóname, no te quise herir. Y de mi parte te puedo decir que entiendo bien, ha sido mi error. Llévate de mí como un regalo final la maleta de mis ilusiones y las letras de un par de canciones que hablan de lo que siento por ti. Promete, mi amor, que así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo, que es donde